pues de lo que continúa sucediendo en las calles de Madrid y un poco de toda Europa, de la campana de sol, el movimiento del UGM, cómo evolucionan las cosas en estos 20 días que lleva ya este movimiento. Ese es uno de los temas, pero también hablaremos de la situación política, a un poquito más lejos, pero también afecta, en Perú. Tienen la segunda vuelta de las elecciones este domingo y veremos un poco qué es lo que está pasando. Y en esta versión de la Tierra Libertad adelantada, pues intentaremos tratar de otros temas según haya tiempo. Hablaremos de la manifestación de mañana sábado que convoca CNT en el puente de Vallecas. Hablaremos también del mundialito antirracista al Corcón que está en el alta sus fechas. Pero ahora es un poquito lo que vaya a dar el tiempo. Así que nada, arrancamos desde ahora hasta las 8 de la tarde aquí en Radio Ela, la Tierra Libertad. Si cante mai moriré. Quan acaba la festa ens quedem asseguts als portals, la cara marcada, alegria cansada, al sol del demà. I sentim que la vida és com un vaixell que se'n va cap a noves batalles que esperen lliurar amb l'orgull dels herois quotidians. Perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar, que la vida és col·latge i alegria, un pot a l'aire, un brindis pel demà. Perquè avui desafiem la por, que el poble que canta mai no mor, amb un espunt i amb un desil·lusions, ells si cantem, si cantem mai morirem. Tenemos de fondo una canción que se llama Alegría, y porque Alegría, lo que el último disco de Obrin Paz, porque Alegría lo que teníamos en el último programa que hicimos, lo definimos como el programa alegre, en comparación con muchos programas que nos lo pasamos contando pues las diversas miserias que pasan en el día a día en el mundo, pues teníamos de repente una historia, nos había sacado una sonrisa, lo cual ya es un logro de la hostia. una sonrisa oreja a oreja. Hablamos de todo esto que surgió a raíz de la manifestación del 15 de mayo y de toda la acampada, todo lo que ha ido pasando, que comenzó en Madrid en la Puerta del Sol, pero se fue extendiendo a todo el estado. De aquel programa hacen ya 15 días y bueno, han pasado un mogollón de historias, de muchas, pues todo el que esté oyendo esto sabrá, aunque sea por los medios de comunicación, lo que haya ido siguiendo por internet, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora queremos un poco ir viendo cómo ha evolucionado las cosas en estos 20 días que lleva ya todo este movimiento, que teníamos claro, pues hace, en el último programa, que sí, que estábamos muy contentos, que esto era la hostia, era algo más que lo que teníamos, lo cual ya era nada. Pero tenía ido habiendo bastantes evoluciones que queremos ir comentando, de por dónde van estas cosas, dónde pensamos que van a llegar, lo bueno, lo malo, un poco todo. Pero lo primero, antes de nada, comentar que hoy, viernes, a las 8 de la tarde, hay una concentración convocada en Sol para denunciar los abusos policiales que ha habido un poco contra el movimiento. Este es movimiento asambleario crítico del 15M, pues que ha habido en diversos sitios, en Madrid, en Barcelona, en Lleida, Granada, París. Pues recordar esos detenidos en la manifestación del 15M, esos 19 mayores de edad detenidos. También el desalojo del 27 de mayo en Barcelona. Recordamos que hay una persona en estado crítico y hubo hasta 130 heridos. También hablamos de eso. Pues también lo que ha ido pasando estas semanas en la Plaza de la Bastilla en París, los desalojos de las acampadas de ciudades del Estado español como Granada, como Lleida. Pues lo primero, para empezar, pues hoy a las 8 está convocada esta concentración allí en Sol, que se ha convertido en una especie de ágora para todo este tipo de cosas. Pues es una de las convocatorias que hay, pero por supuesto continúa habiendo actividades, asambleas, comisiones de subcomisiones, etcétera, etcétera. Y con esto, por lo primero, saludar a la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Porque hay tanto de lo que hablar, que por dónde nos podemos ir arrancando. Lo primero de todo esto, comentar que cuando el último programa que hicimos todavía no se sabía un poco por dónde iba a tirar esto. Yo creo que la principal evolución que ha tenido es eso de las asambleas en los barrios. Sí, yo creo que es un poco lo más destacable de lo que ha pasado desde aquella ilusión que teníamos de sin saber qué coño iba a pasar. Bueno, ya en el último programa hablábamos, porque ya desde la comisión de extensión se tenía la idea clara de convocar a las asambleas populares en los barrios. Y ya se convocó y ha salido bien. Y han sido un éxito, sí, eso es verdad, han sido un éxito. Pero yo creo que el movimiento ya no está creciendo. O sea, yo creo que se ha estancado, ha entrado en una fase de estancamiento por muchas razones. Dentro de ellas yo encuentro una, que es la burocratización de todo este movimiento, ¿no? Y que, por ejemplo, el tema de las decisiones de barrios tengan luego que pasar nuevamente por Sol, hace que no tengan autonomía. ¿Y cuál es el sentido de un movimiento y qué capacidad de crecimiento va a tener si todo tiene que volver a Sol, ¿no? O sea, y tenemos una estructura tan formada y tan un organigrama tan enrevesado que es que la toma de decisiones se hace prácticamente imposible, ¿no? Toma ya. empezamos fuerte, además. No, pero de todos modos yo creo que un poco las asambleas, lo que tienen que ir haciendo, lo que tiene que ir pasando, es que se vayan independizando de lo que pasa en Sol, que Sol sea para propuestas comunes, pero que se tenga que acabar hablando de propuestas concretas de cada barrio, exactamente. Es que esa era la idea principal. A mí lo que me ha sorprendido es que teniendo esa idea, partiendo de esa idea, luego volvamos al tema de no, es que tiene que pasar por Sol y que Sol tiene que decidir. No, o sea, para eso estaban las de los barrios, para que cada uno pudiera tomar decisiones sobre las realidades concretas de cada uno de esos espacios, ¿no? Bueno, pero con calma, de todos modos, llevamos solo una asamblea de barrios, se están convocando de paso fin de semana. La mayoría de barrios han convocado otra vez este fin de semana. Sí, muchos pueblos, por ejemplo, la primera que convocan este fin de semana. Sí, no, es verdad. De momento, o sea, hay que ir viendo cómo evoluciona. Yo lo que veo, lo mínimo que puede salir de esto, aparte de nada, pero lo mínimo positivo que puede salir es que se vayan consiguiendo un poco cosas concretas para cada barrio, lo cual ya es un avance, porque ya es conseguir cosas por medio todo lo que sea mejorar la situación de la gente ya va valiendo. Sí, no, sí, mi crítica no va hacia las asambleas de los barrios en sí, en todo caso va a la burocratización en la que se ha convertido Sol, ¿no? O sea, por un lado estamos discutiendo e intentando eliminar cosas básicas de este sistema, y las estamos reproduciendo. Y ese, yo creo que ese es el mayor problema que tenemos ahora. No, eso está claro. O sea, tú sobre el futuro del campamento de Sol, ¿tú cómo lo ves personalmente? Por ejemplo, el tema del campamento, ¿no? Está el campamento sí, campamento no, nos quedamos o nos vamos. Es un poco uno de los grandes debates que hay ahora, que no deja de ser transversal, pero se está debatiendo mucho. Primero hay dos cuestiones, ¿no? O sea, la decisión la tomó el domingo pasado la asamblea de Sol, que nos quedábamos, en la que participaron más de 600 personas, pero es que las que están allí día a día no llegan a 100. Entonces, el futuro de 100 personas lo están decidiendo otras 600, o sea, 500 más. ¿Sabes? Eso para empezar. Luego, claro, esas otras 500 personas no saben lo que hay, lo que se cuece día a día allí abajo. ¿Sabes? Que va habiendo problemas por las noches y demás. Exactamente, porque es que la gente que se está quedando a acampar, pues no es gente ligada ni al movimiento ni a las ideas del movimiento así en sí, ¿sabes? Es gente que ya vivía en la calle, que ha encontrado un techo, comida gratis y se ha acomodado allí. Sí, una especie de centro social a cielo abierto. Exactamente. No, ni siquiera, o albergue incluso, que centro social sí. Es otra cosa. Bueno, claro, sí. Claro, centro social es más durante el día, pero de militancia, claro. Entonces, claro, los problemas son esos. Ya empiezan a haber armas blancas allí, que son no de gente nuestra, sino de gente que está allí, que está peleando por el espacio, está peleando por la comida, y que no tienen nada que ver con la idea de lo que era en un principio la acampada, ¿no? Bueno, el problema de eso es que se puede provocar el queme de los militantes. Y ya está pasando, queme, ¿eh? Claro. Ya está pasando. Hay mucha gente que, si no es que poco, se está. Se toman el marrón de unos muchos. Y encima, lo que decía, los muchos deciden que eso siga ahí. Exacto. Pero no se reparte. Pues claro, al final, los que soportan el peso de toda la historia, pues se acaban acabando. Claro, es muy poca. Además, la gente que está trabajando allí día a día, seamos realistas, esa gente no se queda a dormir. O sea, cuando estás allí y estás por la noche, estás trabajando toda la noche. Entonces te vas a tu casa a las 6 de la mañana sin haber pegado ojo y te vas a tu cama a dormir 2 horas y luego sigues o vuelves a Sol o te vas a trabajar. Pero es que la gente que está allí currando, es que esa gente no duerme. O sea, nosotros no dormimos allí. Entonces, eso también es un punto a tener en cuenta. O sea, si nosotros no dormimos, la gente que, o sea, afina al movimiento tampoco es la que duerme, ¿cuál es la idea de, o sea, por qué continuar con la acampada allí? Claro, claro, está el simbolismo visto sin llegar al barro, que es lo que estás contando, pues toda la realidad del día a día, queda puesto eso, el símbolo, claro. Me toqué la resistencia, pero claro, la resistencia es a base de. Además, nosotros, o sea, una de las propuestas. Una de las propuestas que habían era mantener, no la acampada, pero sí la organización. Es decir, los chiringuitos de las comisiones y tal, eso sí mantenerlo allí, pero ya no permitir las tiendas de... Hombre, durante el... Claro, por la noche. Pero es que por la noche también se trabaja allí. Ahora, o levantarlo completamente, porque ya nos han ofrecido locales gratuitamente para que la gente trabaje allí. La gente de audiovisuales, de comunicación, ya está trabajando en un local fuera, en Embajadores, pero porque se han perdido ordenadores. Claro, porque sin que con tanta gente es que... Entonces, se han perdido ordenadores. Además, no es cualquier ordenador, son ordenadores de montaje, son ordenadores potentes, que claro, es gente que trabaja con ello y que lo llevaba allí pues para colaborar con Sol, pero que se está quedando sin herramientas de trabajo también. Entonces, esa gente, todo lo de audiovisuales, por ejemplo, ya se ha movido. Tenemos un chiringuito de encuentro, pues para coordinarnos y tal, pero el trabajo de audiovisuales ya no se hace en Sol. Nosotros ya nos hemos retirado. Claro, es que es lógico también todo esto. Claro, sí, el voto en Vallecas, en la Asamblea Popular de Vallecas, fue precisamente que recomendar, o sea, levantar el campamento, pero dejando un punto de información o de coordinación. Claro, claro. Decir. Pero claro, es que eso, o sea, asumiendo que eso no se puede prolongar mucho más tiempo porque claro. Es inviable, ¿no? Pero es que luego el domingo en la Asamblea General se aprueba que nos quedamos indefinidamente. Y dices, claro, como tú no estás aquí todos los días, te es muy fácil votar de que nos quedemos. Pero no. Claro, hombre. La cosa es eso, al final no hay gente, si se toman, es como todo en el movimiento asamblear, en todos los movimientos sociales o cualquier asociación sencilla, puedes decidir si hace esto, pero si no hay una persona o un grupo de personas que asumen esa decisión... Y la gente se va retirando, claro, ¿eh? Claro, que yo puedo decidir, sí, que se queden en Sol, pero yo no me estoy quedando. Claro, bien. Con lo cual... Por lo cual, ¿quién tiene que obedecer mis órdenes mientras yo estoy tranquilamente durmiendo en mi casita? Claro. Pues es un poco, eso es lo que pasa en miles de colectivos, asambleas... Sí, la gente, el problema es, por un lado, luego que ha existido una profesionalización de los puestos dentro de la campaña de las comisiones, que es negativo al movimiento porque hay gente que se está quemando, o sea, se ha quemado, son muchas semanas, o sea, mucho tiempo ya allí, se va y no hay quien pueda hacer ese trabajo que por mínimo que fuera, pues claro, como llevaba 3 semanas esa persona haciéndolo, ya se queda bloqueado. Claro, quién sabe lo que había que hacer, ¿no? Claro, no se puede, o sea, dentro de un movimiento horizontal no puede haber una profesionalización de los puestos. Eso es completamente negativo, o sea, va en contra. Exactamente. Sí, y eso es lo que nos pasa en la propia radio. Dependemos mucho de la gente que más sabe de técnica, el resto podemos tener mucha buena intención, pero sí, cuando las personas que saben de técnica no pueden por el resto de sus cosas, estamos vendidos. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, yo sigo creyendo que el movimiento tiene que seguir y que hay muchas alternativas, pero, o sea, la acampada como tal ya se ha agotado. Ha agotado como forma de reclamo, como espacio tal, yo creo que ya hasta ahí hemos llegado. Sí, realmente lo veo parecido. Lo único, por un lado, de hecho yo era partidario de haberlo desmontado el fin de semana anterior, de no haber sido por lo del desalojo de Barcelona. De Barcelona, exactamente. Que lo cual, eso... Claro, eso siempre te pide una respuesta. ¿Te nos queréis echar? Y encima estáis apaleando a la gente de otras ciudades. Pues nos quedamos, pero la cosa es a quién se queda y quién no. Si también es eso un poco, también jode cuando ves el discurso que está llevando pues Comunidad de Madrid, los empresarios afines a alguna comunidad, claro, que los grandes comercios mimados de la zona de Sol, a los que se les ha permitido tener una legislación propia distinta al resto de los comercios de Madrid, etcétera, claro. Pero vamos, estamos hablando del Corte Inglés, estamos hablando de Fnac, estamos hablando de Vodafone, todas estas son las que se están quedando. Sí, las que están, que se están quejando. Claro, y también jode decirles, es que, pues no, pero esto tiene que aguantar. Pero claro, es a coste de quién está dispuesto a quedarse. El fin de semana pasado que yo estuve en Barcelona, pasé por la acampada y es que claro, no hay color. O sea, la gente que se queda allí a dormir sí es gente del movimiento. O sea, yo lo veía y decía, es que esto no es lo que pasa en Madrid. Es completamente distinto. Entonces allí sí que, o sea, y me parece muy bien que después de la manera en que cargó la policía, pues volvieran, entraran nada más, se fueran y se quedaran. Pero que es que, te lo digo, lo que hay allí no es lo que hay aquí ahora mismo. El cordón humano que se hizo cuando la celebración de la Champions del Barça, que era la disculpa oficial de cómo ver a miles de personas, decir, aquí no paséis para que no tengan disculpa para montar el cirio, porque hay que ver cómo desbarran cuando gana el Barça, que es... Sí. Madre mía. Es la gente se vuelve como putas cabras. Pero no hubo un solo incidente, ¿no? En lo que es la Plaza de Cataluña. No. Los incidentes fueron... Anímate un pelín al micro, Manu, porfa. Sí, perdón. No, solo un pelín. Que no hubo ningún incidente, digo, en la Plaza de Cataluña cuando la celebración, solamente fue en otro lugar. Eso gracias al cordón humano de la propia asamblea de la plaza. Un tema que creo que hila con lo que se dice que se está pasando un poco, como es la convivencia en el día a día ahora en Sol, es este comunicado que sacaron la Comisión Feminista de Feminismos, creo que es el nombre oficial, en la acampada, que la verdad es que ha sido como echar un jarro de gasolina. Ha prendido una mecha ahí bastante grande. Los medios, los gigantes, han avanzado sobre esta cosa por encima, referente a que había agresiones sexuales y demás. Luego sacaron un comunicado en el que aclaraban un poco. En la Asamblea General de ayer dijeron que se retiraban como tal, como comisión, que dejaban de dormir allí por este tipo de problemas que estaba viendo. La verdad es que es muy grave comentar eso. Pero luego no me viene la palabra. Luego puntualizan un poco más las cosas. Dicen, no tenemos constancia de que se haya producido una violación en los términos en los que lo entiende el sistema. Sin embargo, hemos sido testigos de intimidaciones, tocamientos, vejaciones, insultos, desautorizaciones, abusos de poder y actitudes paternalistas. Y especifican que no es algo exclusivo de Sol, sino que es un reflejo de la sociedad en que vivimos, y etcétera, etcétera. Es un tema pues eso, delicado, pero que además ha saltado un poco como una con una bomba. Una bomba, de repente, sí. Claro, lo que pasa es que nosotros llevábamos ya una semana hablando del tema de que la acampada se había desvirtuado. Lo que pasa es que, claro, eso se intentaba mantener un poco dentro justamente para que los medios no lo cogieran como información a emitir de la acampada, hay que quitarla porque esto... Sí, esto es lumpen, no sé qué. Exacto, entonces se estaba viendo la manera de manejar esa situación sin que saliera de sol. Que saliera la... Que exacto. Pero no ha podido ser. Yo entiendo perfectamente que se vayan, porque es que estar por ahí por la noche ya vas con más reparo, o sea, infinitamente mucho más reparo que hace dos semanas por la noche en sol. Es que en sol por la noche antes te movías como si estuvieras realmente en una casa, porque el ambiente era completamente distinto. Éramos todo gente que estábamos allí trabajando. Ahora te encuentras con otras cosas. Y yo creo que lo que me temo es que los siguientes puedan ser los de alimentos, porque finalmente son los más expuestos, pues son los que tienen que... Respeto ha dicho que se va, y mucha gente de Respeto, que era la gente, pues eso, que un poco cuidaba el tema, limpieza y tal, los de Respeto han dicho que como siga la acampada, ellos, como no se encuentra una solución, ellos se van a ir. O sea, Respeto como comisión desaparecería también. Si nos quedamos sin Respeto, luego lo de los alimentos, como vemos que es gente que está además peleando por la comida, es que eso puede ser, vamos, puede terminar mal seguro. Esperemos que no lleguemos a eso. Joder, la verdad es que es duro lo que... Sí, es duro. Sí, sí, ya os decía yo que yo venía aquí un poco más crítica con el 15M. Bueno, insisto, no con el movimiento y sigo... Sí, la realidad de la campana, sí. Exacta. Sí, la realidad es la que es y ahí está. Yo exacto, no estoy en contra del movimiento, no, sigo apoyándolo y sigo trabajando con ello. Lo que pasa es que hay cosas que yo encuentro que hay que cambiar, ¿no? Sí, igual lo de mantener la acampada... Como la solución, sí, yo creo que sí, pero seguir usando esas plazas como se está utilizando todavía para hacer tantas asambleas, tantos temas, algunos quizá más concretos del día a día, otras cosas más, debates políticos, o sea, todos los debates políticos que se han ido produciendo en esta semana, pues yo creo que han sido positivos, han salido desde cosas, a raíz de esto, ha salido desde un movimiento de periodistas que han sacado un manifiesto, en plan, la verdad es que diciendo algo que debería ser obvio, pero en los tiempos que nos está tocando correr no es obvio que estas cosas de códigos deontológicos del periodismo, como se están saltando al día a día, pues una de las cosas que han surgido a raíz de esto, luego... Pues, por ejemplo, hay gente que han sacado una especie de manual de asamblearismo que yo creo que es... que con la que está cayendo es básico y un poco de formas, un poco de saber funcionar. Y luego, pues, está viendo gente intentando debatir ese famoso consenso de mínimos, de a dónde va esto. Pero bueno, al final irá cada uno, pues como siempre, cada uno por su lado, habrá cosas comunes. Yo creo que incluso más que ir proponiendo alternativas, más allá de ir funcionando de forma asamblearia, lo que hay que hacer es seguir denunciando a los culpables de todo lo que está pasando, a la clase política, a los bancos que se están yendo un poco de rositas. Claro, el problema es que la gente está teniendo Sol como el sitio al que ir a reivindicar absolutamente todo. Y eso tampoco... Tampoco es malo, per se. Sí, pero hace que pierda fuerza la idea principal de vamos a decir que lo que está mal es el sistema que tenemos, son los políticos y tal. Porque si ya nos ponemos a reclamar, que no es que esté en contra de eso, pero no. Si nos ponemos a reclamar de no a las corridas de toros, no al no sé qué, no al tal... Sí, eso estoy de acuerdo. Eso no tiene cabida. Lo que es 15M como es movimiento que... no puede abarcar absolutamente todo, porque es inabarcable. Ya existen colectivos específicos de luchas específicas. Claro, pero todos estos colectivos hacen su aparición en Sol, sí, quieren montar su comisión, su grupo de trabajo... Él vengo a hablar de mi libro, vamos, eso pasaba ya desde los primeros días y yo creo que ha sido de los grandes logros que tuvo todo este movimiento, es lograr que no hubiera pancartas, símbolos concretos de organizaciones concretas, de ideologías concretas. Y mira que claro, pero ahora hay grupos de trabajo de absolutamente todo, hay un grupo de trabajo de paz y espiritualidad. Es de lo que más se ha criticado, además de es la que campana. ¿A dónde hemos llegado? Por favor. Sí, sí, me parece. Si no creo en el Dios verdadero, voy a creer en el tuyo, ¿sabes? Pero bueno, hay cada cual... Exactamente. Hay cada cual que crea lo que quiera, eso también. Pero o que no crea nada. Lo que es 15M como tal tendría que centrarse, creo yo. Y vamos, cuando participe en las asambleas de mi barrio, es lo que intentaré. Claro, se tiene que centrar un poco en denunciar a los culpables de todo lo que está pasando. Cuanto más concreto, más nombre y apellidos, más empresa tal, propiedad de tal, mejor. Y por supuesto a los políticos ir sacando todos esos lazos, que se les ponga la cara roja. Porque nos van a ir viniendo muchas más hostias, muchos más palos, muchos más... Porque lo que está pasando en Grecia, por ejemplo, es un aviso para el resto ir teniendo miedo, las cosas. Sí, y dos patas, tantas cosas, y dos patas más. Y lo que está a punto de venir, sí. Esto que nos han puesto de acuerdo COE y sindicatos, ¿cómo será el tema para que lo...? A eso iba, que aparte de patronal y clase política, también la clase sindical. Sí, sí. Y la clase periodística. Yo creo que son las cuatro patas de la mesa del sistema hoy en día. Sí, hay que ir denunciando todo eso, a las que se van creando alternativas, pero... Si criticas a todo... Pero el modo de funcionar, ¿no? Pues hay que seguir funcionando en modo horizontal y dedicarte a denunciarles. Por eso me gusta mucho una propuesta que no ha salido de 15M, de momento 15M tampoco la ha asumido, pero sí hay asambleas de barrio que lo están haciendo. Hay una propuesta sobre la mesa, que parece que sí que convocada, llevaba convocada hace un tiempo por diversas asambleas, por la huelga general de barrios y pueblos, que es la más fuerte en la de Vallecas, una marcha para el próximo sábado 19 de junio desde los diversos pueblos y barrios domingo 19 de junio de diversos pueblos y barrios trabajadores de Madrid para ir al Congreso, donde se están diciendo todos estos recursos para decir basta. Sí, la idea es como hacer columnas para ir desde todos los barrios, para ir juntándose en manifestación hasta llegar allí. También, por supuesto, en modo pacífico, pero también con estos mensajes contundentes y de denuncia de anticapitalistas que había en muchos momentos también en Sol. Esta es una propuesta, como digo, no 15M como tal no lo ha asumido. O sea, por ejemplo, la Asamblea Popular de Vallecas sí asumió esta convocatoria, pero hay que ir viendo. Por ahí creo que es yo por donde creo yo un poco que tiene que ir viendo el futuro de todo esto para seguir siendo algo plural. Luego, por Exacto. supuesto, todo el mundo tiene que seguir trabajando en su libro, en defender cada uno de sus pequeñas luchas que alguien tiene. De hecho, para alguien tiene que estar con el tema de las corridas de toros, alguien tiene que estar con el tema, como pues nosotros, la contrainformación, alguien tiene que estar con el tema del Sáhara, mil luchas que, por supuesto, no hay que abandonar por esto. Ellos proponían aplazar, por tanto, la del 15, porque todos los 15 de mes se va a hacer sí. una gran concentración, ¿no? Claro, y hacerla el 19. Sustituirla claro. por esta marcha al Congreso. Yo creo al que final sea. Va a haber, el 15 de junio va a haber concentración o... A ver qué dice la asamblea. La asamblea decidió también una el 15 de octubre, ¿no? Que sí. fuera multitudinaria y en todo el mundo. Y a nivel mundial. Sí. Mira, y así hablamos muy bien con el tema de estas pequeñas repliquillas o no réplicas. Sí. Lo que es este efecto contagio en diversos países de Europa, básicamente. Lo que más me consta es lo de Francia, como fueron a la Plaza de la Bastilla miles de personas y las desalojaron a gasazo limpio. Esto que está pasando en Grecia, en la Plaza de Sintagma, sí. y en Atenas también, estas manifestaciones concentraciones multitudinarias, pero de momento sin intención de quedarse. Ha habido brotes también en Portugal y en otros lugares. Sí, Portugal, un poco con este tipo de difícil a que se ha abocado el país, que está en puertas de intervención también. Ha habido alguna réplica, pero bueno, la grande fue en Atenas, ¿no? Que hubo 200.000 personas, creo. Sí, sobre todo mucho a raíz del intento de desalojo de Plaza de Cataluña de Barcelona. Pues un poco ahí, pues ahí fue las más grandes de París, las de Grecia, ya te digo. Por ahí no han tenido la intención de quedarse a dormir y tal. También me llama la atención, porque el caso de Grecia, lo hablamos antes fuera de antena, porque Grecia llevan ya mucho tiempo, pues que sí, de huelgas generales, grandes movimientos de masa, manifestaciones masivas, muchas veces con una violencia, pues siempre empezada, o prácticamente siempre empezada por la policía, pero... Sí, pero con los manifestantes muy bien organizados para responder, es una violencia de la hostia. Estas manifestaciones están siendo pacíficas y es curioso que no están... Como que no parece que lo están llevando tanto los movimientos políticos de allí, no hay tanta presencia, sino que incluso están viendo, en lugar de as circuladas, están viendo banderas nacionales de Grecia. Incluso una de las primeras manifestaciones tiene una enorme bandera española. Sí, a nosotros nos choca. Nos choca, pero tampoco conozco la realidad de Grecia. No claro. me veo ya a los anarquistas de Grecia llevando una bandera griega, ya, por mucho ya, que... Ya. Pero sí te puedes ver a la izquierda... Bueno, es entendible que una manifestación de 200.000 personas probablemente estuvieran ellos. Pero claro, también hubiera otro grupo, como dices tú, con bandera griegas. Claro, no deja de ser llamativo, o sin conocer la realidad griega. Es llamativo, sí. Nos llegan imágenes y ya, como no entendemos lo que pone, porque el alfabeto griego es el que es y demás, pues cuesta... Grecia, el movimiento anarquista es muy fuerte a nivel juvenil y es más específico. Digamos que no hay un anarcosindicalismo. El sindicalismo está más bien orientado hacia el Partido Comunista. y los sindicatos de este, que además de esta corriente, están, ¿no?, a hostias entre ellos. La verdad es que Grecia, sí, es una de las asignaturas pendientes aquí. Entonces, en el programa, claro, hablar de ellos, el tema porque... de la bandera nacional, pues no, ni idea, no, no puedo, sí, juzgarlo porque no lo desconozco. Claro, lo que sí es cierto, que es verdad que en España, siendo, no es un símbolo que une, sino separa. Entonces, en otros muchos países sí que es verdad que su bandera nacional, sí, pues bueno, pues hemos visto los países árabes, claro, que las revueltas populares llevaban la bandera de sus, claro, países, ¿no? Me viene ahora a la mente Argentina, cuando el que se vaya en Latinoamérica, todos, evidentemente, también la bandera nacional es un punto de unión, no de rechazo. Sin embargo, y en Grecia, pues no lo sé, sinceramente. Pero bueno, tú fíjate que estabas comentándome lo de que no te imaginas a unos anarquistas griegos llevando la bandera griega. No sé si te acordarás, en la manifestación del 1 de mayo de la CNT, que había un grupo de la Casa de Uruguay que llevaba la bandera de Uruguay. Uh-huh. Claro, es que es completa, una mentalidad completamente distinta, no, sí, tiene nada que ver. Cada contexto tiene su suyo. Así que, sí, yo, Grecia, no, sí, lo sé. Al final lo que hay que buscar es señalar a los culpables de la mierda que estamos comiendo. Que y en Francia está... también decías, ¿no?, que se veían banderas francesas. En Francia no. En Francia solo he visto policías tirando, sí, tirando gas lacrimógeno y poquito más. La verdad que no... De lo de Francia he visto poco. Bueno, ¿sobre esto algo más que comentar o más o menos nos hemos despachado a gusto? Yo creo que nos hemos quedado bien. Pues sí, pues lo primero, recordar esa concentración que hay hoy a las 8. Sí, ahora lo saco, es una canción, hombre. Comentar esa concentración a las 8, pues de protesta por los abusos policiales ahí en Sol. Recordamos todos estos abusos policiales que ha habido contra todo el 15M en Madrid, en Barcelona, Lleida, Granada, París... Y nada, simplemente para acabar vamos a poner una canción que yo creo viene muy bien traída. No es el estilo de música habitual aquí en el programa, pero está muy bien traída. Una canción de Gil Scott Heron, una persona que murió el 27 de mayo a los 62 años. Era un poeta y un músico activista de derechos raciales, sociales en Estados Unidos. Su música pues era un poco los inicios del rap, decimos que es de los años 70. Y su tema más conocido se llama The Revolution Will Not Be Televised, La Revolución No Será Televisada. Es una canción de la que no dejaba de acordarme, no tanto de la canción, sino de lo que es de este lema, porque ha sido mil veces repetido, pues cuando empezó todo este movimiento, y justo pues murió el día que estaban desalojando la Plaza de Cataluña con las cámaras de Antena 3 en directo, cortando el programa infame que hace Susana Griso por las mañanas. Y no deja de ser una ironía cuando estás viendo cómo se está televisando en directo un desalojo salvaje y brutal, y cómo después una victoria popular hace retroceder a la policía el mismo día que muere el autor de esta frase tan conocida, que entre otras cosas tiene una frasecita que dice que la revolución te pondrá en el asiento del conductor, y eso es un poco lo que estamos intentando, estar en el asiento del conductor de nuestras propias vidas. Así que nada, ponemos esta canción tan conocida de Gil Scott Heron. Y que la tierra te sea leve, compañero. Pues el Groove Sarga ha decidido dejarme tirado. Voy a ver si es problema del sobre el Groove Sarga, ¿no? Mientras tanto ponemos otra cosilla simplemente para acabar esto. De goma, samarretes brutes, rajoles roges, laberint foscos, calaveres tristes, anells de plata, estatuades, amors de plom, remors que pugen, llums de bengales, gossos que borden, tirotejos ràpids, vides al límit, bales perdudes, somriures fràgils, vespres de dol. El sol que es fon sobre un mantell de colors, hombres perdudes que betlenes perdedors i els llums trencats remolen en la foscor com les barraques que s'enfilen per turons i un crit que es perd en la nit plena d'estels vides que lluiten entre feres i records l'aurora atén la nit dels corts. Mirades tristes, il·lusions perdudes, cicatrius fondes, sants i rosaris, un ram de flors, vides barates, tauts marrons, fum de revoltes, punts que s'enlairen, orgull de barri, coratge i ràbia, rates corruptes, foc de sicaris, sang a la vida, volen els cors. I el sol que es pon sobre un mantell de colors. Cosas del directo, no hemos podido poner la canción de Gil Escocero porque de repente el ordenador ha decidido que no le apetece reproducir audio. Pues nada, pues buscad esta canción de Revolution Will Not Be Televised y pasamos al segundo tema del... el segundo gran tema del programa de hoy. Queremos hablar de la situación política en Perú, pues a raíz de la segunda vuelta de las elecciones con un... con un combate qué miedo da entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. La verdad es que es como elegir entre miedo o susto, pero bueno, no vamos a dejar que hoy Mili se explaye. Hoy te tenemos de gran protagonista porque eres tú quien mejor puedes comentar la situación, porque es tú quien estás convocada a las urnas el domingo. Nosotros lo estuvimos hace un par de semanas. Pero introducen un poco, teniendo en cuenta que los oyentes no tienen por qué saber la situación política de Perú en general. Sí, a ver, empecemos a decir un poco quién es Keiko Fujimori, que es la hija de Alberto Fujimori. Y vamos a poner la canción del baile del chino, que era con no la que... No ha podido ser. El directo, ya decimos, el ordenador. Seguro funcionará luego al final, para joder, pero bueno. Pues Alberto Fujimori fue elegido en el 90... ganó en no había hecho ningún tipo de carrera política, era un ingeniero agrónomo, trabajaba en la Universidad Nacional Agraria y fue elegido, le ganó a Vargas Llosa en la segunda vuelta electoral del año 90. El año 92, el 5 de abril, hace lo que se denomina el autogolpe, disuelve el Congreso y convoca una asamblea constituyente que saca una constitución que es aprobada en el año 93. O sea, dentro de las características principales frente a la constitución anterior del 79 está el tema de la reelección, que esta vez sí es permitida, mientras que en las constituciones anteriores solo se puede ser electo presidente una vez. Uh-huh. Se puede ser más veces, pero no consecutivas, vamos a decirlo así, ¿vale? Puedes ser presidente más veces, pero no consecutivas. Pues nada, pues en el 93 se aprueba esta constitución, en el 95 es reelegido presidente y en el año 2000 saca una ley que es la ley de interpretación auténtica, que dice que como la ley no es retroactiva y como la ley de reelección, que solo permitía una reelección, había sido aprobada en el año 93 y Fujimori había sido electo en el 90, la elección del 90 no se tenía en cuenta, con lo cual la primera que contaba era la del 95, así que podía ser candidato en el año 2000. Eso se le llama la ley de interpretación auténtica, que ya iba en contra de la propia constitución que la había sacado en un principio, que permitía una única reelección. Gana en el año 2000 con ciertas sombras de fraude electoral. Y hasta eso, entre el 95... Bueno, el año 95 ya se había... gana principalmente porque había conseguido, entre comillas, eliminar el terrorismo en el Perú. entre el, en la segunda, en su segundo mandato, del 95 al 2000, además de un nivel de corrupción brutal, el tema de las persecuciones a los políticos, empresarios y gente que estuviera en contra del gobierno, pues fue acrecentándose, el grado de violencia desde el Estado, pero estas denuncias caían en saco roto. No eran, estaban comprados todos los medios de televisión y vivíamos bajo un gobierno dictatorial, aunque disfrazado de democracia, ¿no? El problema estaba que a Estados Unidos y a todos estos les venía perfectamente que Fujimori siguiera en el poder, con lo cual hacían caso, o sea, vamos, oídos sordos a lo que estaba pasando, ¿no? Sí, como de facto era un presidente democrático, pues no. Exactamente, no. Con las formas. Parecido a lo de Uribe, me está recordando. Sí, totalmente. Es que es totalmente. Bueno, tantos y tantos casos. Con muy buena prensa, además, a nivel internacional. Claro, entonces, no es hasta el año 2000, una vez que es elegido para 5 años más, que hacia mediados octubre, septiembre, octubre, no recuerdo la fecha, sale el primer Vladi video, que son los vídeos que fueron grabados en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional, donde tenía su oficina el despacho Vladimiro Montesinos, que era la mano que movía todo detrás del gobierno de Fujimori. No tenía ningún cargo político, no estaba nombrado como ningún ministro de no sé qué. No tenía ningún cargo. Pero él trabajaba en el CIN, vivía en el CIN, y se le ve pagándole a un congresista para que aprobara unas cosas en el Congreso. Se sabía que el Congreso además también estaba comprado. Era lo de los congresistas tránsfugas, era algo de todos los días. Así que con este panorama, Fujimori viaja a Japón. Y desde allí renuncia vía fax. Y entonces, ¿porque Fujimori conserva la nacionalidad japonesa? ¿Cómo va? Claro, exactamente. Bueno, era otra de las cosas que se le había sacado a Fujimori en esos años. El tema de si era peruano o no era peruano. Porque el principal requisito en realidad para poder ser elegido presidente del Perú es que hayas nacido en el Perú. O sea, que tengas la nacionalidad peruana. No te pide expresamente que no tengas otro tipo de nacionalidad, pero sí que hayas nacido en Perú. ¿Qué pasa? Que él negaba que tuviera la nacionalidad japonesa. Sin embargo, claro, una vez él llega a Japón, se declara súbdito y exactamente, y ellos lo reconocen como súbdito. Y entonces, desde ese momento, él se convierte en súbdito japonés. Y está protegido, ya está. Y exactamente. ¿Y qué pasa? Que además es que es muy listo, claro, no hay ningún tipo de acuerdo de extradición ni nada de esto entre Perú y Japón. Con lo cual se podía quedar allí el tiempo que fuera. Claro, hasta que no volviera a Perú por lo que fuera, no podía hacer. Exactamente. No se podía hacer cargo la justicia de los. Exactamente. De todas las acusaciones, ¿no? Claro, una vez él sale, no tenía vicepresidentes. Con lo cual. ¿Esto en el mismo año 2000? Todo en este. Fueron unos meses muy intensos. Te lo debiste pasar como una niña pequeña. Vamos, ahí. Es que. Me lo pasé muy bien, sí, señor. el Congreso. La presidencia del Congreso también queda vacante. Entonces se elige un nuevo presidente del Congreso que de facto iba a ser el presidente de Estado, ya que nos habíamos quedado sin presidente y no teníamos vicepresidentes. Era un gobierno de transición que dura 9 meses. Se forma la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como ya había pasado en Sudáfrica y Chile, para ver todo este tipo de cosas. Es esta comisión la que dice que durante la época del terrorismo el 45% de los muertos que hubieron no fueron a manos de los terroristas, sino a manos de los militares. Porque es un porcentaje bestial, claro. Claro. Y sobre todo porque, claro, ellos habían denominado esto una guerra interna. Era una guerra interna, una guerra. Lo que pasa es que ellos lo que montaron fue una guerra civil en toda regla, desde el Estado. el 45% de los muertos, una violación constante de los derechos humanos. El grupo Colina, que era un grupo de, pues eso, de especialistas en matar gente, pues iba y se descubre la matanza de Barrios Altos, que es un barrio de Lima, sí, en universidades. Ya empiezan a salir muchos más casos de muertes con nombre y apellido, ¿no? Ya no solamente en la persecución de terroristas, sino de gente a la que se fue específicamente a buscar y a matar desde el gobierno. O sea, podían ser opositores, podían ser gente de los barrios, estudiantes, líderes estudiantiles, por lo que sea, que montaran algo. Sí, un poco gente barriales. Que se significase por protestar, no teniendo nada que ver con los grupos armados que había entonces, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, pues, siendo ese el panorama, Fujimori se queda en Japón. Es imposible, por eso, porque no hay convenios de extradición con Japón, traerlo. En un afán de no sé qué, decide viajar a Chile porque él quería volver a postularse como presidente el año 2006. Aprovechando que está en Chile, se inician los trámites de extradición, que tampoco Chile los puso fáciles, pero bueno, en fin. ¿Quién gobierna entonces? Bachelet, ¿no? Sí, en el 2006, sí. No lo puso nada fácil, pero bueno, al final se consigue que Fujimori vaya a Perú, sea juzgado en un juicio en el mismo estado, que es la primera vez en el mundo que un expresidente era juzgado en su propio país. Y se le condena a, no me acuerdo ahora mismo cuántos años de cárcel, por delitos de lesa humanidad. Por ir en contra de los derechos humanos. 30 y algo, por ahí en el periódico, sí, de puede ser. Búscalo, Manu, sí. Él está detenido. 25 años. Sí, viene aquí. Condenado el 9 de abril de 2009. Exacto. Pues. Incluso desde 2006 que había ido a Chile. A Chile, exactamente. Bueno, fue pues un poco antes. Va con la calma. Sí, exactamente. Claro, él ahora mismo está en Diroes, está en unas oficinas de, no está en la cárcel, en una cárcel convencional, está dentro de una división del ejército. Tiene su celda allí y al día de hoy se sabe que desde esa celda es donde se está preparando la campaña electoral de su hija Keiko Fujimori. Sí, que es a lo que vamos a... Esto era el contexto y ahora vamos a lo que pasa el domingo, domingo. El domingo en Perú, pero que tiene por supuesto ramificaciones por todo el mundo, porque los peruanos estáis repartidos por todo el mundo y más aún por los países europeos. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, más que eso también, por ejemplo, Washington también tiene sus intereses allí y hasta ellos mismos prefieren Humala, lo cual me da un poco de miedo. Joder. Pero... Me estoy imaginando a Fujimori ahí en su celda acariciando a un gato mientras da instrucciones por una cámara ahí como el malo del inspector. Pero Gasset. Es que todavía no ha ganado Keiko Fujimori y ya... Ya parece que... O sea, los medios ya están completamente a su disposición. ¿Los medios peruanos o...? Los medios peruanos. Están completamente... han servido solo para hacer campaña a Keiko y desacreditar a Humala. No le han dado tribuna para nada más. Eso es lo primero. Luego, por ejemplo, hace 3 días, claro, el 1 de junio, se reunió ya el Tribunal Superior de Justicia para debatir la posibilidad de un habeas corpus para Fujimori y ver si se le podía poner en libertad. Pues todo eso sin haber sido las elecciones todavía. Exactamente. Es que, ¿a qué nivel estamos? Sí, que al menos se pueden cuidar las formas. Se podrían, pero es que sí. ni siquiera se toman la molestia, ¿no? Es que ese es el verdadero problema, ¿no? Entonces, bueno, Vargas Llosa, hasta Vargas Llosa de derechas prefiere que salga Humala. Pero igual tiene que ver con que le tenga tirre a Fujimori porque le ganase no. o luego cuando Fujimori mandaba a Vargas Llosa. A ver, Vargas Llosa no ha tenido, más allá del tema de Fujimori, muy pocas veces se ha pronunciado sobre política en el Perú. Todo se ha dicho. Que yo no comparta sus ideas, no quiere decir nada. Con nuestro flamante premio Nobel del grupo Prisa. Sí. Lo que pasa es que sería una vergüenza que se elija a la hija de este hombre que sumió al país en a un nivel de corrupción, de violencia interna y de pobreza que no tiene nombre, ¿no? Básicamente, eso es un gobierno populista que repartía kilos de azúcar y arroz en los barrios marginales y entregaba títulos de propiedad a los asentamientos humanos que habían invadido pues tierras del Estado, pero que no hizo nada más. Frente a eso están las posturas de Humala, que además lo... Yo recuerdo el primer programa que viniste aquí. Cuando hablábamos de Latinoamérica. El 12 de octubre. Me acuerdo que me cerrabas a Humala y me acuerdo que le pusiste... Lo puse bien. Sí. Por eso, pero porque es... Claro, es que es curioso verme en la defendiéndolo yo misma, verme defendiendo a Humala a estas alturas. Más que defendiendo a Humala, es atacando a Fujimori. Atacando a Fujimori, eso lo voy a hacer siempre y abiertamente, no tengo ningún problema por hacerlo, porque no creo que debería gobernar al país. O sea, directamente. Pero tanto por ser la hija de... Que, claro, bueno, sino por asumir su... Además es que... En el Diagonal de esta quincena hay un artículo sobre... Es que todos los políticos... Mandato, sí, está diciendo que... O sea, en todas las entrevistas en las que le han hecho, ella ha dicho que su padre solo ha hecho cosas buenas por Perú, niega completamente el tema de las matanzas, dice que no fueron órdenes dadas directamente por su padre, que el país, que el Perú es un país muy grande y entonces él no podía saber todas las decisiones que se estaban tomando bajo su mandato. Igual Montesinos le sirve también de disculpa de la CIA este bueno cuenta. Exacto, sí, ella dice que... Además es que, claro, en Perú existe la figura de la primera dama y ella durante la época de Fujimori ejerció de primera dama, ya que su madre también fue, vamos, su madre también sufrió una desaparición, ¿o qué? Sí, estuvo desaparecida, sufrió torturas desde el gobierno. Joder, eso sí, llevarse las broncas de casa a niveles... Sí, bueno. Ella estuvo también detenida en una carceleta del Servicio de Inteligencia Nacional. Hay pruebas de torturas, hay gente que la ha visto, que ha declarado que la ha visto a ella en esa época allí. Las disculpas eran de no, las marcas de las torturas eran porque se estaba aplicando una no sé qué tradición japonesa para curarse la espalda y que de eso eran las marcas. Flipa. No, eran de tortura, por supuesto, ¿no? Entonces, fuera de eso, ella niega tal y además dice que cuando ella ejercía de primera dama, ella no sabía lo que hacía Montesinos, ¿sí? Y que en cualquier caso siempre se enfrentó a él. Es mentira. Pero ella... Sí, es un discurso que... Está claro que es el que tiene que decir, sí, que tener... Exactamente. Opciones. El problema, claro, es que aquí es elegir entre el mal menor, ¿no? O sea, Humala, tampoco es que yo esté a favor de Humala. Humala es un comandante retirado del ejército, tiene una tradición autoritaria importante. Y que participó en naciones represivas, ¿no? Durante más... Exactamente, sí, exactamente. De hecho, es algo que se comenta en este... El Andahuaylazo y todo este tipo de cosas. Sí, sí. O sea, es una persona que no está libre tampoco de este tipo de cosas. El problema es que es lo que dice Levitsky, un analista político que está justo ahora de Harvard, que está en Perú con un convenio con una de las universidades de allí. O sea, es que con Humala, podemos tener dudas de lo que vaya a ser Humala, pero es que con Keiko hay pruebas, porque no solamente ella formaba parte del gobierno de su padre como primera dama, sino que el vicepresidente primero... Eso es lo que quería comentar, sí. Rafael Rey, miembro abierto del Opus Dei, que la única universidad de prestigio de izquierdas que está allí, tiene un juicio contra él ahora mismo, porque él quiere intervenir esa universidad. Marta Chávez, que fue presidenta del Congreso durante la época de Fujimori. Yoshiyama, que fue ministro. Su hermano está metido. De hecho, el Yoshiyama este creo que fue también algo con Alan García, el último presidente, No. Confundo gente ya. Son muchos. Sí, me cuesta enterarme la política de aquí para enterarme de allí. Exactamente. Sus listas están llenas de ex-fujimoristas, ¿no? O sea, bueno, de fujimoristas, porque ella sigue siéndolo, ¿no? Y en toda la campaña en el interior del país, toda la campaña sale con fotografías de su padre. O sea, el continuismo es evidente y sale de... Claro, o sea, no parte es que se esté juzgando, es que es la hija de Bacer, es que ella claramente está cogiendo... O sea, si como si se presentase, la necia del... por decir una chorrada, como si presentase la hija de Franco en España, asumiendo... En Estados Unidos se habla de que sería similar a que fuera la hija de Nixon, si en caso Nixon hubiera sido juzgado como debió haberlo sido, que fuera la hija de Nixon... Diciendo que su padre lo hizo muy bien. Exactamente. Y que estuviera postulando con 35 años, porque acaba de cumplir los 36, pero empezó la campaña con 35 años, que es la edad mínima para poder postularse de candidato presidencial en el Perú. Pues me parece muy joven, además, para lo que es la clase política. Estudiado. Exactamente. Esto está claro, es evidente que es un plan perfectamente... elaborado, sí. Elaborado, sí. Hasta el último detalle, ¿no? Sí, que igual intentaría, cuando se acercó en 2006 a Chile para ir a Perú, y si no, el plan B, venga, te presentas tú, Keiko. Claro, por supuesto, además él mismo ha dicho que hay fujimorismo en una de las declaraciones que hace justamente en Chile antes de que fuera entregado a la justicia peruana. Cuando le entrevistan y le preguntan qué pasaba si él no podía finalmente ser candidato, le decía que existía, él tenía 4 hijos, con lo cual existía fujimorismo para mucho rato. Sí. Directamente, vamos, que lo que está pasando... O sea, tiene además el concepto de la política del país como hereditario, ¿no? Sí. Es... Yo lo he ganado y tengo que seguir siendo, y mis hijos lo serán después. Claro. Porque es algo relativamente habitual en la clase política latinoamericana y en general de todo el mundo. Mucha gente que su padre se dedicaba a la política, tenía mucho poder, muchos luego se presentan... También me viene a la mente el caso en Panamá de Torrijos, sí, de cómo casos el hijo de padres, gobernó. Sí, ha habido, ahora estoy pensando, hay unos cuantos. Claro, sí. Relativamente, no me vienen muchos datos concretos, pero sí que sí, es relativamente. Sí, la dama, estaba pensando en las diversas mujeres de Perón o claro, Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. O unos cuantos casos. Sí. Bueno, y de Humala, que hemos empezado a hablar y no hemos hablado, me llamó la atención el artículo este de cómo decían, como ya estuvo a las puertas de la presidencia la anterior contra Alan García, sí, ¿no? Si no me equivoco, corrígeme, si que también se llegó a la segunda vuelta entre Alan García y Humala. Y Humala, y entonces ahí es cuando gana García. Y Humala, por lo visto, en aquellas elecciones anteriores, el discurso sí era más cercano a Hugo Chávez, que es a un Hugo poco... Chávez. Ahora se está moderando, comentan, que ya no hace tantas referencias al proceso bolivariano. Se ha moderado mucho. Sino que habla más del caso brasileño con Lula. Exacto. Que además, que sus asesores... Que al capital no le da miedo alguno. Claro. Sus asesores son todos los de Lula. Directamente, ¿no? Sí, directamente. O sea, son todos los de Lula. El programa, el plan de gobierno lo he estado mirando. Se le ha criticado principalmente por el temor a que estatice todo en un país que depende de la inversión privada y extranjera principalmente. A ver, es una posibilidad de que lo haga. Pero yo dudo que con todos los intereses que hay de otros países, empezamos por Estados Unidos, que le vaya a ser tan fácil como con Chávez en su momento. Más Chávez ha perdido fuelle en América Latina en general, con lo cual no lo veo apoyando directamente a Humala. Y Humala le viene bien alejarse, exactamente, tomar distancia. Sí, completamente. Luego... Pues dentro de las cosas que defiende, tampoco, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Que esta es una sociedad, la sociedad peruana, que ha visto el crecimiento y la bonanza desde la aplicación de medidas neoliberales, entiende la economía desde allí y no ve otras cosas. Entonces, lo que aquí entenderíamos, además, como la defensa del estado de bienestar en cuestiones mínimas, allí se entiende como me estás quitando mi dinero para entregárselo a los pobres, ¿no? O sea, una pensión no contributiva, que aquí nadie discutiría su existencia. De momento. Bueno, no. Por ahora. No, pero es que yo me refiero a la gente en general, no me refiero a los políticos, ¿eh? O sea, yo no encuentro que la gente diga que haya que quitar la pensión no contributiva. Pero es que en Perú, o sea, Humala, una de sus propuestas es poner una pensión no contributiva y allí se la están cargando. Suena a socialista, comunista, comunista. Exactamente, ¿no? Por poner un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Y finalmente, las medidas de Keiko son completamente mucho más neoliberales que las de Humala. Además, dentro de su plan de gobierno está, además, literalmente puesto lo de la flexibilidad de la contratación. Venga, sí, sí, además yo me sorprendía, claro, porque una de sus medidas, además de que muchas de las propuestas que tiene, que pone, son inviables desde el Estado y desde un ejercicio de la política normal. O sea, yo puedo prometer muchas cosas, pero vamos a ver lo que se puede hacer. Muchas de ellas son inviables. Luego, eso, la flexibilidad de la contratación, de vamos a crear más puestos para jóvenes como becarios y como prácticas y tal. O sea, una precarización completamente del mercado laboral. Es que no puedo estar de acuerdo. O sea, más allá del tema Fujimori, es que no estoy en nada de acuerdo con su plan de plan de gobierno, ¿no? El plan de Humala, pues eso, ha rebajado mucho el tema del nacionalismo, el tema del indigenismo también. Exactamente, ha rebajado mucho, mucho, mucho ese discurso. Porque es que yo decía, o sea, este es un nazi indigenista, o sea, siempre lo he dicho. Ha rebajado mucho el discurso desde ese lado. Y es más, o sea, los grupos indigenistas ahora dicen que no es la persona que debería estar allí para defender sus derechos, porque a ellos mismos no les gusta la manera en que lo hace, justamente desde este radicalismo, pero que saben que con él tendrán mucho más espacio que con Fujimori. Bueno, qué curiosa la historia. También una cosa, por lo visto se hablaba de que, no sé, la primera vuelta, por lo visto, sacó más votos Humala, pero ahora los sondeos parece que va a ganar Keiko. ¿Cómo va la historia? Sí, Humala había sacado un 32 con algo en el conteo general y Keiko estaba sobre los 26. El día de hoy, bueno, ayer... Para llegar a segunda vuelta, ¿qué es lo que tiene que pasar? Los dos más votados. Primeros. Claro. Porque es hay segunda vuelta siempre, aunque sacas un 55%. No, si consigues la mayoría absoluta, ganas en primera vuelta. Pero hay tantos candidatos que... Exactamente. El voto... O sea, no se alcanza. No se suele alcanzar una mayoría absoluta. Es muy, muy complicado. Entonces, pasan los dos más votados. En este caso, Keiko y Humala. Y ahora, pues eso, hasta las no oficiales, las últimas encuestas no oficiales, porque el último día para sacar encuestas es el día jueves, o sea, después de eso ya no se pueden sacar, iban a un 50-49 a favor de Keiko, pero eso es un empate técnico, en estadísticas es un empate técnico. Sí, pues claro, y que de ahí que los medios estén ya dando por ganadora a Keiko... Los medios están dando por ganadora a Keiko, básicamente, pues porque, primero, porque están ya todos, o sea, antes de que les quiten a los dueños el canal, como hizo Fujimori, que directamente hubo un canal de televisión que se lo quitó a su dueño y se lo dio a otros, a otros dos, o sea, directamente, pues para evitar ese tipo de cosas, los dueños, pues ya están poniéndose al servicio de Keiko para que no les quiten el negocio, pero finalmente están allí para hacer dinero. Pues si ganase el otro, ¿qué coño? No termino de entender esa postura. La idea... solo desde el punto de vista empresarial, pensando como ellos. Es que ellos dicen que si gana, sí, jugársela mucho, pero como el fraude electoral es una posibilidad. Eso te iba a preguntar. ¿Hay sospechas de que pueda haber? Sí, hay sospechas de fraude. A favor de Keiko. Claro. Hombre. Pero si es que estamos viendo que el Tribunal Superior de Justicia ya se está reuniendo para ver el habeas corpus de Fujimori, es que... Va a haber observadores internacionales. Sí, va a haber observadores. Pero bueno, en el 2000 también hubieran observadores internacionales y ellos dijeron que habían sido, que había cumplido los mínimos democráticos. Tienes que imaginar un país tan grande como Perú, sobre todo, que es un país, que son dos países, por un lado está Lima y por otro lado está el resto del país. Debe ser muy complicado. Imagino los observadores, por pura cosa de presupuesto, prácticamente solo podrán controlar Lima y el resto de ciudades. Claro, sobre todo, por ejemplo, los voluntarios. Yo cuando estaba en Perú estaba metida dentro de la Asociación Civil Transparencia, que éramos observadores, trabajábamos como observadores, pero todos éramos voluntarios. Con lo cual, es que, y si encima el voto es obligatorio y no puedes saltarte tu voto para poderte ir a mirar dentro del país, pues es más complicado. Porque finalmente, si hay fraude, siempre va a ser al interior del país. Claro, los pueblos. Exactamente. Son difíciles de llegar, claro. Son de difícil acceso. Eso, la historia de las democracias. Claro. Dicen muchas lecciones, claro. De dónde es más fácil al final el fraude, pues en las zonas más. Más deprimidas, sí. Claro. Sí. Claro. Además, bueno, el problema de eso también, bueno, Keiko, es que las medidas de Keiko son completamente populistas, de justamente va a esos pueblos para asegurar el voto en cualquier caso y dice, venga, yo les vamos a regalar el material escolar y el chándal para la clase de deportes. No habla de mejorar la educación, de mayor inversión, de tal, porque sí, por ese caso pasa todo. Cortoplacismo, que claro, cuando hay miseria es más fácil también. Exactamente. Exactamente. Pues situación dura la de Perú, pues como casi sí, siempre por otra parte. Sí, complicada. Sí, porque además ella ha dicho que dentro de su plan de gobierno está restituir la Constitución del 93, con lo cual volveríamos a tener el tema de la reelección y de que se quedara en el poder, ¿no? Y los derechos humanos entrarían otra vez. Ahora mismo solo puede haber un mandato, ¿no? Sí, un mandato más, pero no consecutivos. Eso. Es por eso sí, que sí, eso es importante. Alejandro Toledo, que fue presidente del 2001 al 2006, era candidato en estas elecciones. Ajá. Y es más, las inició como favorito, pero fue perdiendo fuelle. Sí. Y luego García fue presidente en dos fases, ¿no? Exactamente, del 85 al 90, no recuerdo. Con la hiperinflación, que nos dejó al país en hiperinflación, y luego del 2001, del 2006 al 2011. Ahora. Sí. Bueno, situación difícil la de Perú. ¿Tú qué crees que va a pasar? Ya mójate en plan personal, porque... Una cosa es lo que tú quieres que pase, que es que no gane Keiko. Yo, que no, claro. Que no es tanto que gane. Exactamente. Mi voto va porque no gane Keiko. O sea, directamente. Como el voto de muchas personas ahora mismo. Sí, está claro. Lo que comentaba antes, Manu, no sé si fuera de antena, de cuando en Francia tocó votar a Chirac para que no saliera Le Pen, pues dices, joder, es que. Claro. Es duro. Es que vaya elecciones. Sí. Es duro. Pero yo prefiero que gane Humala. Y que... Por lo menos le podemos dar el beneficio de la duda. Se merece que le demos el beneficio de la duda. La frase que has comentado antes. Con él tenemos dudas, pero con la otra tenemos pruebas. Bueno, a ver qué pasa. El domingo tenemos la respuesta. Están llamados los peruanos a las urnas. Sí. Un poco ya por curiosidad, por terminar, explica cómo se monta lo de las elecciones... en el extranjero, para cómo votáis la gente que vivís fuera, porque la verdad es que es algo llamativo, sobre todo cuando es una comunidad tan, tan grande. Pues solo hay centros de votación en Madrid y Barcelona, en principio. No sé si para estas últimas se habrá creado alguna más, pero en principio son solo Madrid y Barcelona, porque es en las dos únicas ciudades donde existen consulados. Entonces tienes que acercarte al consulado que te corresponda, de acuerdo a la ciudad en la que vives te dicen tienes que ir al consulado o de Madrid o de Barcelona y tienes que ir allí a votar. Son pues múltiples mesas electorales, la verdad es que es un poco bastante caos. Sí, bastante caótica la forma. Que comentamos de que claro, es obligatorio votar en una mesa o en otra, me imagino que llevará su tiempo, ¿no? ¿Qué? Hasta que te encuentras en qué mes exactamente. Exactamente, tienes que votar. No es como si votaras aquí o votaras allí mismo, incluso en Perú. Claro, ¿sabes? ¿Se hace por apellidos o por tu ciudad de procedencia en Perú? Se hace en Perú, Te inscribes, claro, igual que aquí, por ayuntamientos, entonces tienes un número de inscripción electoral y perteneces a ese colegio electoral, y entonces en ese colegio electoral se divide por ese numerito que te dan a la hora que te inscribes. Entonces dicen del numerito tal al numerito cual, en este, ¿sabes? Es un número específico que va más allá de tu DNI. Yo es que he votado una vez en mi vida. Claro. Yo no me he visto y esta vez voy a ir a votar, pero por eso, porque pues no sale el apellido Fujimori. Yo he dicho que como gané Keiko, voy a la embajada de Perú, les tiro el pasaporte y digo, mira, prefiero... O sea, una patria total, les tiro el pasaporte y el DNI y se acabó. Yo ya no quiero más. Bueno, nos quedan 15 minutos de programa. Ponemos una cancioncilla para descansar y entramos en la recta final. Acá ha estado interesante la charla sobre la situación política de Perú. Semillas de libertad sembradas con tesón. Años de lucha y revolución, épocas que evocan una ética ejemplar, no modas pasajeras que aspiran solo a pasar. El eco de los pasos de un pueblo sometido sucumbió con su frescura, mundo cruel competitivo. Combatiendo codo a codo, paso a paso a la opresión. Y aunque no vencieron, desde luego convencieron. Llevaron la cultura al fin de la ignorancia. Estrenaron el peligro, el débil contra el fuerte. Abrieron la ventana a la directa democracia. Palabras al viento para combatir la muerte, para combatir la muerte. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo mercar un mundo nuevo en sus corazones. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban. Conocidas o extrañas, alimentan con ternura las pasiones verdaderas. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo albergar un mundo nuevo en sus corazones. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo albergar decimos. Continuamos aquí en Latido Libertad en Radio ELA, son las 8 menos cuarto de la tarde ya, por lo cual entramos en la recta final de este programa que hemos adelantado por algo tan tonto como que dos del programa nos vamos a ir de concierto después a tomar por culo y por poder y en una avenida además, pero bueno, las causas son las que son. Son las que son, sí, que tenía que ir a recoger el coche del taller, que ya, ya tardaba. Y bueno, hemos estado hablando del movimiento 15M, las distintas cómo está la situación ahora. Hemos estado hablando de la situación política en Perú. Y ahora pues entramos un poco a hablar de un par de convocatorias. Mañana, sábado, hay una manifestación convocada a nivel estatal por la CNT, pues contra todos los recortes, toda la mierda que estamos tragando en general. Es una manifestación, será aquí en Madrid, saldrá de Puente Vallecas para llegar a la Avenida Buenos Aires a las 12 de la mañana. Supongo podemos leer el comunicado, es un pelín largo, pero creo que... Sí, la verdad, creo que hacer la manifestación cuesta arriba en lugar de hacerla al revés, yo no lo entiendo. Pero bueno, luego desde la Avenida Buenos Aires se puede ir a la Asamblea Popular de Vallecas si se llega a tiempo, que está convocada también a las 12. Así que ventajas tiene. Pues se llama además, el lema es a la calle. A la calle, sí, además he visto un mogollón de carteles, el a la calle enorme. Y es eso, pues si parece podemos leer el comunicado. Ahí vamos. Venga. Los recortes de derechos laborales y sociales avanzan a ritmo frenético, desmontando los últimos pilares de un estado de bienestar ya de por sí bastante raquítico e incapaz de satisfacer las necesidades humanas más básicas. Recortes en el sistema público de pensiones, reformas laborales para abaratar y facilitar el despido y precarizar aún más las condiciones de trabajo, privatización y recorte de los servicios públicos, congelación salarial y subida de precios. Y para que aceptemos esta situación sin protestar, una política económica que produce 5 millones de trabajadores y trabajadoras en paro, como advertencia disuasoria para quienes aún conservan un empleo, aunque sea precario o sumergido. Caída las caretas de la reforma del capitalismo, roto el espejismo de la simulación del bienestar y de la extensión imparable de la clase media a caballo de burbujas especulativas, chocamos de bruces con el paisaje del capitalismo real y lo que la mayoría nos depara: trabajar cada vez más, ganar cada vez menos, una vida cada vez peor, en un medio social donde se extiende la pobreza y la destrucción ambiental y se fabrica cotidianamente miedo, enemigos e insolidaridad. Frente a esto, los trabajadores y trabajadoras organizadas en la CNT nos rebelamos. Creemos que es necesario romper de una vez con las dinámicas del miedo, el desánimo, la división y el sálvese quien pueda, para empezar a organizarnos entre iguales, para salir a la calle a decir basta, como ya están haciendo miles de trabajadores en otras partes del mundo. Teníamos a construir, desde abajo, el sindicato, como herramienta capaz de mejorar nuestra vida en el día a día, de enfrentar políticas que no son sino robos a la mayoría social, en beneficio de unos cuantos, de transformar de raíz esta sociedad. Hoy sabemos que esas herramientas solo se pueden levantar desde la solidaridad, el apoyo mutuo, la acción directa y la autogestión. El espectáculo de un sindicalismo institucional, cómplice de los ataques contra la clase trabajadora, débil, entregado e incapaz de enfrentar ningún ataque a nuestros derechos, nos confirma que la delegación, la dependencia del poder, incapacitan antes o después a cualquier organización para afrontar la profunda transformación social que necesitamos. Sabemos que el panorama de crisis permanente, escasez y miseria nos han impuesto, no esconde sino la riqueza que diariamente generamos millones de trabajadores en todo el mundo. Una riqueza mayor que la producida en cualquier otra época anterior. Una riqueza suficiente para satisfacer las necesidades de todos los habitantes de este planeta. Una riqueza que debemos repartir para que deje de producir miseria y destrucción ecológica. Para eso está la CNT en la calle, en decenas de ciudades y pueblos, en infinidad de conflictos en empresas grandes y pequeñas, en luchas sociales y movilizaciones de todo tipo, construyendo otro mundo desde nuestra alternativa de lucha. Este proceso de movilización, para tener una capacidad real de enfrentar el ataque contra la clase trabajadora, tendrá que construirse desde distintas organizaciones y movimientos sociales, desde el rechazo al pacto social y una perspectiva anticapitalista. CNT ha realizado un llamamiento para empezar a trabajar en este sentido. El 4 de junio es un primer paso en el que animamos a participar a los trabajadores y trabajadoras de toda condición que compartan esta necesidad de organizarse y luchar. El 4 de junio tenemos que ser muchos los compañeros y compañeras de lucha que confluyamos en Madrid para decir basta a la calle y a la lucha, que ya es hora y nos va todo en ello. Pues mañana esta manifestación que parte de Puente de Vallecas, acaba en la Avenida Buenos Aires a las 12 de la mañana. Tenemos una manifestación convocada a nivel estatal, vendrá gente de sindicatos de CNT de todo el estado y esperamos también que, bueno, la gente que no esté en las asambleas de sus barrios y comparta estas proclamas, que yo creo que mucha gente puede estar de acuerdo, pues que vayas. Sí. La cosa es, independientemente de siglas o no, esto no deja de ser una manifestación convocada por un sindicato concreto con sus siglas por bandera, y es un poco que lo lógico también. Hombre, aparte que el tema del 15M no debe paralizar todo lo demás, ¿no? No, desde luego, y eso solo es lo único que el mundo sigue claro, existiendo, claro. Las organizaciones siguen peleando. Como aparte, mucha gente además puede estar en eso y puede estar en su propia organización. Como de hecho sucede. El comunicado es bastante abierto. A mí me ha gustado mucho, y a ver en qué cuaja ese llamamiento. Es un punto importante. De eso, de distintas organizaciones desde el resto del pacto social en la perspectiva anticapitalista, que a ver si es verdad, porque es un poco lo que tiene... Lo que tiene que pasar, lo que falta hacer, porque sobre todo aquí en Madrid estamos siempre a la gresca, siempre hasta dentro de los diversos movimientos anticapitalistas. Está claro, diferencias va a haber, no va a haber unidad. Gente que funcione exactamente igual que tú, no es existe. No existe, que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Y yo creo que lo que se puede sacar en positivo el 15M para los movimientos sociales y políticos es todo el mundo ha aprendido. La gente que ha sido capaz de bajarse la burra, de bajarse, yo tengo la única verdad, de bajarse al barro de la arena, de intentar explicar su punto de vista al mundo, pues se ha aprendido un poco a rebajar los máximos, que eso por un lado no es bueno, pero a saber explicarlos, a no tener que estar siempre con tus siglas por bandera, sino con tus objetivos por bandera. Y yo creo que eso es lo que se puede sacar en positivo, un poco hablando, pues cuando tengo que volver a este tipo de... Claro, es que, bueno, además no es combatir una cosa con la otra, porque siempre hubo, en tiempos históricos de la CNT, no tan lejanos, o sí, siempre hubo distintas miradas o distintas tendencias, y eso no impidió la unidad de lucha, ¿no? Sino todo lo contrario, incluso. Es que es eso. Creo que la enriquece, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que... A lo que vamos es eso, el que... Que esta primavera... Que con la que está cayendo... Es lo que llevamos diciendo mucho tiempo y por suerte podemos hablarlo desde un poco de otro modo, porque hay mucha gente con ganas de moverse. Es momento de dejarse de tú no me gustas por tal, tú no me gustas por Pascual, de yo quiero hacer las cosas solo así o si no, no las hago, de solo yo solo me junto con los míos o si no, no hago. Dejarse de tanta historia y si en el piquete te toca estar al lado de uno de Comisiones Obreras de Base, pues estás al lado de una Comisiones Obreras de Base, te toca estar al lado de uno que no tiene muy claro las cosas, pero está contigo a estas, pues es un poco... Que con la que está cayendo estamos pa gilipolleces. El poder está muy contento viéndonos... discutiendo de quítame allá estas siglas, de tíñeme esta estrella roja un poquito de negro por aquí, o quítale un poquito de se ve más grande la A que la O. No estamos pa gilipolleces, creo yo. Es un poco el resumen. Y luego que cada cual pues vaya haciendo pues lo que se vea capaz de aportar. No estamos aquí tampoco para ser mártires de la lucha, sino para hacer lo que nuestra conciencia nos diste, y ser conscientes de que contradicciones va a haber siempre. Al final me convertí en un puñetero predicador de mierda, que es lo que siempre he odiado, pero bueno. Para eso llevo 9 años. Estás aquí aleccionando. Sí, sí. Parezco Gabilondo. No. Y encima sin cobrar lo que debe cobrar. Mira, para terminar el programa, pues una de esos oasis que hay en Madrid de vez en cuando, en el que realmente todo el mundo que estamos en este margen izquierdo somos capaces de juntarnos, de estar en un ambiente tranquilo, pacífico. No deja de ser una fiestecilla, que lo que es el Mundialito Antirracista de Alcorcón. Lleva ya 6 ediciones organizándose, y este año, atención, cambian la fecha, lo adelantan a finales de este mes de junio, el 25 de junio, el Polideportivo Santo Domingo, como lleva siendo todos estos años. Otros años era en nada más empezar el mes de septiembre, para acabar bien la vacación. Este año pues quieren un poco para empezarlo. Para inscribirse se puede escribir al correo electrónico mundialitoantirracista con 2 R's @gmail.com. Te voy a dar un teléfono, pero decir un teléfono en la radio acaba siendo lioso. El precio de inscripción hasta el 20 de junio, y bueno, en este mundialito, como decimos, se dan cita pues desde grupos de amigos a peñas futboleras, a gente como la radio. El año pasado participamos por primera vez y realmente lo pasamos en grande, la gente que estuvimos allí, gente de los centros sociales, de los medios de contrainformación, y ves a todos juntos jugando entre ellos a diversos deportes sin que lo importante sea tanto ganar, sino pasar un buen día. Y la verdad es que realmente es una fiesta que todo el que pueda acercarse, aunque solo sea simplemente no a jugar, sino a pasar ahí un rato, lo pasa bien. Pero ya digo, se está jugando a baloncesto, se está jugando a fútbol sala, se está haciendo atletismo, pero sin que lo importante sea la competitividad, sino el un poco estar ahí, pasar un día toda la gente que quiere cambiar el mundo junta, sin necesidad de estar discutiendo, sino intentando ganarse unos a otros, pero sí, de buen rollo. Es el Mundialito Antirracista el próximo 25 de junio en Alcorcón. Y nada, y con esto ya se da por terminar el programa, que creo que ha... Mucho gazpacho de dentro de verano, espero, porque hará calor. Sí, sí, vamos, como hace calor son... también en... Sí, bueno, septiembre también. No sé las razones por las que lo habrán adelantado, ya las comentarán. Pues también lo hacían coincidiendo con las fiestas de allí, sí, del Corcón, del pueblo. Aprovechaban, no sé, imagino será por no dejar ser una instalación pública la del Polideportivo de Santo Domingo y les habrán puesto pegas, otro año subirán el alquiler. Porque una de las cosas más guapas es que con el pagar la inscripción del Mundialito, que era prácticamente simbólico, tenías derecho a papeo y a entrar a la piscina municipal. Lo que era un jodido puntazo, si los días de calor, pues entre partido y partido, carrera y carrera, unos bañitos, al césped con tus amigos, con los del colectivo al lado, con los del otro, con la gente, mucha gente que venía de fuera de Madrid. Por ejemplo, desde aquí enviar un saludo y un abrazo a la gente de Zaragoza, al Comando Huevo, grandes amigos míos que llevan participando todos los años ahí en el Mundialito. Y nada. Y además está junto al Coliseo de la grandiosa agrupación deportiva Corcón. Eso es, ahí en el Santo Domingo. Donde el Real Madrid fue humillado por 4-0. Y eso, no hace tanto tiempo. Y eso siempre es agradable. Va a ser la vena. La vena futbolera. Épica, ¿no? Futbolera, sí. Sí, sí, además se te acaba ya la liga y estás aburrido. Claro. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, no? De gestas del pasado. Pues, y nada, y con esto terminamos el latido de hoy. Y nada, nos vemos en las ondas y en las calles. Un abrazo. Salud, compañeros, we continuar a luita, a luita antifascista. Son vosas ti presens, las carreras prener, lo espíritu de bandar. Nunca no reblar paz, nunca no olvidar, estaremos raición. Así nunca no pasará. que chilan. Date a ver más no será. A ti nunca no pasará.